Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 138 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este podcast está grabado con el Hail PR40. El día de hoy los invito a que se suscriban a través de nuestra página dobledensidad.com. Encuentras los links a todas las tiendas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Evox, etcétera. En cualquier lugar estamos. Y también ya estamos en YouTube. Entonces, si a ustedes les gusta escuchar podcast en YouTube, ya sea que ya tienen activado el YouTube Music Podcast o que directamente entran a youtube.com, ahí ya nos pueden encontrar todos los links en dobledensidad.com. Pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos una noticia interesante con la que quiero comenzar, y es que Twitter estaría frenando el tráfico a las webs que no le gustan a Elon Musk. Es decir, varios medios ya y varios usuarios también han estado reportando que cuando publican tweets con enlaces a medios como New York Times, a redes sociales como Blue Sky, Threads, Washington Post, Facebook, Reuters, Substack, Instagram, etcétera. Es decir, con redes que se han peleado con Elon Musk o que Elon Musk se ha peleado con esas redes, pues se tardan en cargar los links. Es decir, ya ven que pues tú tuiteas algo, ¿no? Y pones un link para que entren a el medio a leer el artículo completo. Es algo muy común. Y ustedes saben que cuando publican links en Twitter, los acortan a través de el t.co, independientemente de si tú utilices un acortador de enlaces o no. Todos los links pasan por este acortador propio de Twitter, que es t.co. Pues resulta que se dieron cuenta que pues la gente daba clic en esos enlaces y tardaban 4 segundos más en abrir de lo que normalmente tardarían. Entonces, pues ya todo el mundo está diciendo que es Elon Musk ahí metiendo mano negra y castigando a los medios de comunicación que le caen mal. En este aspecto, pues es fundamental recordar, ¿no? Esta famosa métrica que existe, por lo menos en Google, o las mejores prácticas de lo que se llama el SEO, que es que las páginas carguen más rápido de 3 segundos, o por lo menos que se muestre el contenido antes de 3 segundos, porque si no, muchas personas abandonan la página porque tardó mucho en cargar. Entonces ya el simple hecho de agregarle 4 segundos más los 3 segundos que probablemente tarden en cargar las páginas, pues ya son 7 segundos que mucha gente va a terminar por abandonar el link. Y eso pues repercute tanto en el número de usuarios que tienen estos medios como en las páginas vistas, pero desde luego en sus ingresos, ¿no? Porque prácticamente todos esos medios tienen ingresos por publicidad, y entonces al tener una menor cantidad de páginas vistas, pues tienen menos impresiones de los anuncios y por consiguiente una caída en los ingresos. Entonces hay que ver de qué forma sigue tratando este tema Elon Musk, porque ya ven, por ejemplo, que en algún punto habíamos estado comentando que le estaba pues vetando prácticamente a Substack de Twitter, ¿no? Que cuando anunciaron su clon de Twitter que se llama Notes de Substack, pues les vetó todos los links, todos los tweets que mencionaban Substack estaban vetados y ya prácticamente no se supo nada después de eso. Entonces, pues seguramente va a ser una situación muy similar en la que en realidad no sepamos bien cuándo se resuelve, cuándo no. Twitter no va a decir nada ni va a decir, no, sí, sí, efectivamente los estábamos castigando por portarse mal. Pues no. Entonces, pues a ver en qué termina, porque a final de cuentas, pues sí hay muchas personas. Y qué bueno, eso me da gusto también por los medios, porque muchos de estos medios y muchos otros medios decidieron cortar sus feeds RSS para confiar plenamente en las redes sociales, ¿no? Y les dieron la espalda a todos los lectores que tenían a través de la tecnología RSS y sus lectores de RSS, y les dieron todo el apoyo a redes sociales. Dijeron, no, no, no, si nos quieren ver, síganos en Twitter, síganos en Facebook o en la red social que sea, o simplemente tienen que entrar a nuestra página directamente, porque de otra forma no van a tener la posibilidad de saber qué publicamos. Muchos de estos grandes medios desactivaron el acceso por RSS, y ahora que las redes sociales les están volteando bandera, ahora sí se ponen de chillones, ¿no? Entonces, me parece allí que eso pasa cuando confiamos en sistemas cerrados y cuando le quitamos la posibilidad a los usuarios de elegir, ¿no? Eso termina pasando. Y bueno, vámonos con esta nota. Ya ven que les comentaba que Blizzard iba a lanzar sus juegos en Steam para tratar de revivirlos. Y me refiero a los juegos que están en PC, ¿no? Que son la gran mayoría de juegos de Blizzard. Y que iba a empezar con Overwatch 2, ¿no? Que lo pueden jugar en PC, pero tienen que utilizar Battle.net en lugar de Steam. Y pues ya le iban a publicar Overwatch 2 en Steam para pues ver si de esa forma pues jalaba más jugadores, lo revivían o a ver qué pasaba. Pues resulta que ya está disponible este juego desde el 10 de agosto pasado, el 10 de agosto de 2023 en Steam, pero tiene ahora el récord del juego con las calificaciones más negativas de todo Steam. Según esto, solamente el 9% de las calificaciones de los jugadores son positivas. Entonces, actualmente Overwatch 2 tiene el récord como el peor juego calificado en Steam. Yo me metí a ver ayer cuántos jugadores tenía y había 22,000. Ya no me metí a ver cuál era el pico, cuál era el promedio de usuarios jugando Overwatch 2 en Steam por día. Pero pues me parece 22,000 que son poquitos, pero que tampoco son los jugadores que esperaría un juego como Overwatch 2, ¿no? También lo que me da a pensar es que los demás juegos de Blizzard tienen mucho menos que 22,000 jugadores, por lo menos en PC, y en el caso de Overwatch en Steam, jugando Overwatch 2. Entonces, en general, pues la gente se queja del juego, pues porque todos están inconformes con, por ejemplo, los que compramos Overwatch 1, que nos quitaron el juego y nos dieron este free to play. La gente se queja de sus skins, se queja que el contenido no está completo, que lo que prometieron de modos de juego no lo lanzaron. Y en general, pues es el sentimiento que tienen los usuarios con este juego. Es decir, no les está gustando lo que está haciendo Blizzard con Overwatch 2. Y entonces pues ahora tiene ese récord en Steam como el peor juego calificado en la plataforma de Valve. Y bueno, pues una noticia que me parece muy interesante es el regreso de las extensiones de escritorio para Firefox para Android. Firefox es un navegador web que está disponible en el escritorio, que para mí es el mejor navegador web de escritorio. Tiene las mejores extensiones, las más potentes, pero en Android pues no le ha ido muy bien a Firefox, ¿no? Por muchas razones. Históricamente ha tomado malas decisiones y Firefox pues es anecdótico en Android. Aunque yo lo uso a diario, pues ahora resulta que ya están lanzando o relanzando esta función de Firefox de poder agregar extensiones de escritorio en la versión de Android. Y es que en algún punto las lanzaron, pero no les gustó, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero las retiraron, las extensiones de escritorio en Android, y después ya solamente había una selección muy muy pequeña de extensiones en Android que podías instalar para Firefox. Ahora lo que están diciendo es que ya van a volver a abrir esta capacidad de instalar extensiones de escritorio y llegará antes de que termine este año 2023. Entonces me parece que es algo importante y sobre todo porque eso le permitiría pues a Firefox diferenciarse de todos los demás navegadores de Android y a ver si con eso pues le permite rascar un poquito más de cuota de usuarios en Android. Pues que bueno, actualmente se puede, si ustedes utilizan la versión beta de Firefox para Android, sí pueden instalar extensiones como les decía, incluyendo la de uBlock Origin y ya con eso bloquear los anuncios de YouTube. Y bueno, Microsoft elimina a Cortana, este asistente que tenía en Windows, ya lo elimina porque dice que Cortana en Windows está obsoleta y pues ahora será Copilot el reemplazo que va a tener dentro de Windows. Ya saben que Copilot pues es ChatGPT integrado en los productos de Microsoft, en este caso en Windows. Esta actualización que va a borrar Cortana de las computadoras con Windows va a llegar gradualmente a todos los usuarios, así como fue instalado, así también la van a ir retirando y ya para muchos usuarios les aparece el mensaje de que Cortana en Windows como aplicación independiente está obsoleta. Y entonces pues es triste porque a mí me gustaba mucho el nombre Cortana, aunque en realidad no era tan útil. O sea, yo las veces que lo llegué a utilizar La verdad es que no era del todo inteligente. Uno esperaría un funcionamiento, pues digamos, en ese tiempo que estaba compitiendo pues contra Siri, ¿no? El Siri de Apple, ¿no? Que tiene tanto en Mac como en iPhone y en iPads. Pues Siri sí te daba cierta funcionalidad que podía ser útil utilizarla con voz. Pero en el caso de Cortana, pues no, la verdad no entendía nada y simplemente te mandaba lo que le pedías como una búsqueda en Bing que podías abrir en Edge, ¿no? Entonces, pues, o sea, eso es totalmente inútil. Y pues les digo, el nombre era lo único que me gustaba, que como ustedes saben, pues es sacado del videojuego de Halo. Y pues eso como que le daba una onda así como futurista, como estar viviendo en una película, o en este caso en un videojuego así de ciencia ficción, estar viviendo en el futuro prácticamente, ¿no? Esa era la sensación que te daba, ¿no? De mucha modernidad. Pero pues ya en el funcionamiento ya definitivamente no fue del todo útil. Y bueno, una nueva actualización de WhatsApp llegó en la que se va a poder utilizar el modo horizontal y también la posibilidad de compartir pantalla en las videollamadas. Ya ven que decíamos hace poco también que hablábamos del tema de WhatsApp, que pretende posicionarse como la aplicación definitiva para hacer videollamadas y que ya le iban a meter compartir pantalla pues para presentar más fácilmente y ya olvidarse de Teams, de Meet y de Zoom. Entonces ya esto está llegando y por allí he visto algunos titulares clickbaiteros, ¿no? Donde ponen, no, no, no, aguado con la nueva función de WhatsApp que pueden ver toda tu pantalla, ¿no? Y pues en realidad es esta característica de compartir pantalla en tus videollamadas. Y bueno, una nota muy interesante es que Google Docs ofrecerá soporte para firmas digitales. De momento en beta y para los usuarios que tienen cuenta pagada de Google Docs. Es decir, los planes business, los planes workspace, enterprise, los perfiles de educación, etcétera. Bueno, todos esos tipos de cuentas de Google van a tener esta función de las firmas digitales. Es decir, vas a poder pedir que la gente firme algún documento. Y pues está bien, esta función pues llega un poquito tarde, ¿no? Porque todo esto de las firmas digitales pues cobró mucha relevancia durante la pandemia, en donde se hacía mucho teletrabajo, pero pues tenía que haber documentos que estuvieran firmados. Entonces, pues se utilizaron algunas otras herramientas. Yo llegué a utilizar la de Dropbox, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero tenía también su propia función para poder firmar documentos. Y pues obviamente ya muchos otros programas metieron esa característica. Por ejemplo, además de Dropbox, hay otras como EchoSync, Singwell, Signaturit, entre otras, y pues muchas de ellas tenían como este respaldo legal, ¿no? De que si una firma venía por ese sistema, pues era como si tú firmaras de puño y letra. Y ahora pues ya es posible hacer esto en Google Docs, que pues finalmente lo que va a hacer es facilitar este proceso, ¿no? Que a mucha gente le costaba trabajo, había que invertirle mucho en cuanto a capacitación de los empleados. Por ejemplo, si eran una empresa, una organización grande, pues había que meterle ahí un presupuesto también para capacitar a los empleados en el uso y funcionamiento de estos sistemas de firma digital. Y entonces pues ya va a ser como mucho más fácil, ¿no? También el hecho de que todo el flujo de trabajo esté en Google Docs, pues ya te permite evitar pasos innecesarios, ¿no? Antes tenías que hacer tu documento, ya sea en Google Docs o en Word, después guardarlo, pasarlo a PDF, pasarlo por el sistema de firmas, enviarlo, que te lo firmaran, luego recibirlo, ya a partir de ese documento ya no puedes hacer prácticamente nada porque si no perdía la integridad de las firmas. Entonces, pues se convertía en un poquito más tedioso, ¿no? Por eso les digo que pues implicaba el aprendizaje de utilizar la herramienta. Ahora pues lo pretenden facilitar y creo que Google Docs lo está haciendo bien, pero lo pudo haber hecho antes. Y bueno, pues en una de estas noticias que tienen que ver con juicios y demás, aquí están acusando a Google, en este caso Alphabet, pero bueno, a Google de que en el modo incógnito de Google Chrome, ya sea para el escritorio o para los dispositivos móviles, pues está guardando información de los usuarios cuando entran en el modo incógnito, ¿no? Y que eso pues es violar la privacidad, porque además pues ellos así lo promocionan, ¿no? Que tú utilices el modo incógnito y que pues ya nadie puede saber, digamos, en qué páginas estás navegando, aunque no es del todo así, pero te da esa idea, ¿no? Eso es parte también como que incita a la confusión, ¿no? En pocas palabras dice que Google no va a recordar la información de los sitios web que visitaste, ¿no? Eso digamos que ya es un poco más razonable y más entendido ampliamente, pero aún así Google seguía pues registrando la actividad que realizas a través de este modo de navegación privada en Google Chrome. Entonces por eso es que lo están demandando. Ahí va a haber pues un juicio seguramente, un proceso legal en Estados Unidos, y a ver en qué termina. Lo que sí es que eso, lo que nos debe pues servir a nosotros como usuarios, es pues darnos cuenta que una compañía grande como Google, aun y cuando te diga que no vamos a recordar nada, pues sí está recordando y registrando lo que haces. Entonces, uno como usuario tiene que preferir utilizar otras herramientas, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental. Dejar de usar Google Chrome es fundamental en estos días, y también dejar de usar otros navegadores que incluso pues son financiados o propiedad de empresas fuera de Estados Unidos o fuera de Europa, que pues es aún más difícil enfrentarlos en un proceso judicial como este que ahora enfrenta Google Chrome por andar echando mentiras de que no van a registrar o no van a recordar nada de lo que hagas en el modo incógnito. Tampoco no sé realmente qué tan utilizado sea el modo incógnito, pero sí dos que tres ocasiones sí es necesario utilizarlo, y pues uno confía, ¿no? Pero pues viendo esto, la verdad es que se pone muy complicado para los usuarios. Ojalá que les llegue una multota a Google por andar haciendo estas tranzas, y que pues ya se les olvidó sus orígenes, ¿no? El famoso don't be evil, pues ya se les olvidó, pero eso ya se les olvidó como hace 15 años, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Y bueno, Telegram está celebrando su 10º aniversario. Lo que está haciendo para celebrarlo es activar la función que hablábamos en podcasts anteriores de lo de las historias, pero ahora para todos los usuarios, porque decíamos en el episodio anterior que tratamos este tema que había hecho la gatadita de que solamente los usuarios que estuvieran pagando la cuenta premium iban a tener la función de las historias. Hoy, ya que es su 10º aniversario, dicen ya las historias para todos, entonces va a ser cuestión de tiempo para que lleguen a todos los usuarios las historias, así como las de Instagram o las de WhatsApp en Telegram. Tienen ciertas funcionalidades distintas que ya las detallábamos en los episodios anteriores, pero bueno, esa es la forma en que lo están celebrando. Y además, pues está diciendo el fundador de Telegram, Pavel Durov, que a partir de ahora, pues Telegram va a tomar una ruta en el desarrollo para convertir a Telegram en una plataforma de redes sociales. Ese es el gran paso que ellos quieren dar, convertirse en una aplicación que haga más cosas, y que poco a poco van a estar lanzando toda esta serie de características para volver a Telegram en una aplicación pues más completa. Y también pues lo que mencionó, que me pareció importante, es que tienen 800 millones de usuarios y que han llegado a esa cifra sin invertir nada en publicidad. Entonces lo que ha sucedido es que la gente ha recomendado la aplicación Telegram de boca en boca, y es así como ha crecido, ¿no? Entonces dice, no, imagínense todo lo que vamos a poder hacer ahora que lancemos más características y que esta aplicación sea la más perrona de todas. Bueno, pues vamos a tener muchos más usuarios, ¿no? Entonces esa es la visión que tiene el fundador de Telegram, y me parece que está bien siempre y cuando la aplicación siga funcionando de manera fluida, que cuando uno esté navegando entre las conversaciones, haciendo búsquedas, mandando mensajes, siga teniendo esa velocidad con la que hasta ahora se mueve. Si bien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mensajería funciona bien, en lo que a mí no me ha funcionado muy bien es, por ejemplo, en cuando mandas muchos archivos multimedia, pues te limita la descarga, ¿no? Y si quieres ir a toda velocidad, pues hay que pagar. Eso se entiende porque tienen el almacenamiento ilimitado, ¿no? Pero una cosa es el almacenamiento y otra cosa es el ancho de banda. Y la otra cosa que no me funciona, pero bueno, ya tiene tiempo que no la he probado de nuevo para saber cuál es el estado de la funcionalidad, es las videollamadas. Siempre que hacía una videollamada, no me daba la calidad que otras aplicaciones de videollamada, ya sean dedicadas o no, me daba un video más borroso, más latencia, como que se perdía la calidad de la conexión, no era tan estable, de tanta calidad ni tan fluido el tema de las videollamadas en Telegram, y pues no era cuestión del internet, ¿no? Porque les digo, haciendo la prueba con otras aplicaciones, las videollamadas funcionaban notablemente mejor. Entonces, ese para mí sería una de las cosas a mejorar de Telegram, pero aún así me parece que es una aplicación muy completa, muy potente, 800 millones de usuarios y 10 años de existencia. A ver qué otras novedades puede lanzar Telegram en el futuro. Y bueno, una nota que me llamó mucho la atención es que los usuarios están reportando que la capacidad de la batería de los iPhone 14 Pro está siendo un fiasco, ya que pues ha pasado un año de que tienen este teléfono y son muchos los usuarios que reportan un desgaste inusual en la salud de la batería de su iPhone 14 Pro. Entonces pues está llamando mucho la atención este tema porque hay muchos usuarios en redes sociales compartiendo sus capturas de pantalla diciendo que obviamente tienen menos de un año con su iPhone 14 Pro y ya la batería está más desgastada de lo normal. Es decir, tienen entre un 85 y un 90% de salud, en donde tú metes al menú de Apple de salud de la batería y carga y les da esa cifra, ¿no? Y dicen que es realmente más de lo que normalmente sería el desgaste, porque Apple lo que dice es que la batería te va a durar bien durante 2 años o 500 ciclos de carga y que la batería de un iPhone debe de ser reemplazada cuando esté al 80%, ¿no? Entonces, gente que sube su captura de pantalla con un 85% dice, pero pues si tengo menos de un año con el teléfono y Apple dice que la batería dura 2 años y ya solo me queda 5% de salud de lo que recomienda Apple, pues algo aquí no cuadra, ¿no? Entonces, pues es un caso que ahorita está surgiendo, todavía no hay mucha información porque pues se tiene que investigar a raíz de qué es este problema. Muchos lo han achacado a la beta de iOS 17, pero pues todavía no hay nada confirmado. Entonces, a ver si este tema también da actualizaciones y sobre todo Apple a ver qué sale a decir, ¿no? Porque bien puede ser que haya modificado el algoritmo con el que calcula la salud de la batería. Puede ser que se trate de algún bug, todo esto con la beta de iOS 17, o que simplemente no hayan en Apple calculado el impacto que puede tener funciones nuevas como la pantalla Always On en la duración o en la vida útil, mejor dicho, de la batería del iPhone 14 Pro. Entonces yo creo que este tema sí va a estar bueno y habrá que ver cuál es la respuesta oficial de Apple. Pues bueno, YouTube Music copia a TikTok. Ahora está lanzando una función que se llama Samples, que es pues una nueva forma de encontrar música en formato vertical, es decir, a lo TikTok, que desplazas los videos en formato vertical. Pues ahora sí tiene YouTube Music para descubrir música, ¿no? Entonces uno está navegando, puede ver fragmentos de videos musicales y a partir de eso descubrir nuevas canciones y guardar las canciones que más te interesen. O sea, prácticamente están clonando TikTok, ya como lo han hecho antes, pues ahora lo descarado, pero en la música. Ya esto está activo para los usuarios de YouTube Music en la parte inferior, en el menú, ya está Home, Samples, Explore y Library, ¿no? Entonces ya pueden seleccionar esa opción para entrar en esta navegación y que a lo mejor le puede gustar a muchos usuarios, digamos las personas que son más jóvenes y que les gusta este tipo de navegación, que además pues en 1 o 2 segundos deciden si algo les gusta o no, y bueno, puede ser una forma interesante para descubrir canciones nuevas o música nueva. Lo que sí es que pues habrá que ver a largo plazo qué tipo de pues de cambios genera en cuanto a la forma de componer canciones, porque pues, o sea, ya se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema de que todos los artistas o músicos están buscando hacer un hit que sea viral en TikTok, ¿no? Y que su canción o su forma de componer se enfoca directamente en lograr ese objetivo. Y pues ahora con este tipo de descubrimiento de música, pues ahora el objetivo va a ser que la canción te atrape en 2 segundos. ¿No? Al principio de la canción. Entonces hay que ver eso luego cómo cambia la forma en la que se componen las canciones. Bueno, pues el tema que también llamó mucho la atención esta semana es el de Ticketmaster y lo que llama SafeTix, que es el nuevo boleto digital para evitar todo este tema de la piratería, los robos, las estafas y que medio estadio este que se quede afuera del concierto de Bad Bunny en México, que se hagan todas estas trenzas. Pues ya ven que incluso pues se habló de responsabilidades legales, que iba a investigar el gobierno de México, que qué pasaba con todas estas estafas y los boletos falsos que existían con respecto a los conciertos, que eran muy muy solicitados, ¿no? Y que pues los vende Ticketmaster, los boletos en México. Ya ven que en ese tiempo Ticketmaster dijo, no, vamos a investigar qué pasó, estamos comprometidos con que esto no se repita. Bueno, pues ya salieron a decir que están presentando este nuevo boleto digital que se llama SafeTix. Y pues prácticamente es meter un boleto digital dentro de la aplicación de Ticketmaster. Este código de barras va a cambiar cada 15 segundos. Es un código de barras dinámico. Y de esa forma, pues lo que va a permitir es que se evite la falsificación de los boletos, ¿no? Porque pues el código va a cambiar cada 15 segundos. No puedes tomarle una captura y luego usarlo, ¿no? Entonces lo que sí es que pues obviamente cada persona debe tener su boleto en su aplicación. Este sistema de SafeTix no va a tener cargo extra por el servicio, porque también era una pregunta muy obvia, ¿no? O ya prácticamente todo el mundo estábamos asumiendo que esto te lo iba a vender Ticketmaster por aparte, ¿no? Que es como ellos acostumbran. Pero bueno, dicen que no va a tener cargos extras por utilizar este servicio. Y bueno, para el caso de varias personas, Ticketmaster dice que van a ser transferibles. O sea, por ejemplo, tú compras tus boletos para ti y tu familia, pues bueno, le mandas su boleto a cada uno de los integrantes de la familia, pero todos deben de tener su teléfono con su aplicación de Ticketmaster y su cuenta de usuario para que puedan recibirlo, guardarlo y abrirlo. Y bueno, va a tener la compatibilidad con Apple Wallet y con Google Wallet. Y esto es importante, que tenga la compatibilidad con estos sistemas de billetera electrónica, porque si no, lo que va a pasar es que mucha gente se va a confiar, ¿no? Dicen, no, ya tengo mi aplicación de Ticketmaster, ya me voy al concierto, a un masivo, ¿no? A un estadio, y ya voy a poder entrar. Pero ¿qué va a pasar? Que va a querer abrir su app de Ticketmaster y no va a haber señal de Telcel o del quien sea. Entonces, la única forma de poder tener guardado en el teléfono es a través de una billetera como la de Apple Wallet o la de Google Wallet, para poder abrir el boleto sin conexión a internet. De otra manera va a ser complicado. Entonces, yo creo que ese es el principal reto. La gente tiene que saber que es mejor que lo agregue a su billetera de su teléfono y no en la aplicación, para que no tenga problemas de conectividad al momento de abrir el boleto, ¿no? Porque yo creo que eso es lo principal que va a pasar, porque pues es muy común. Cuando hay una gran concentración de personas, pues los datos no agarren bien. Allí esté uno batallando por incluso mandar un WhatsApp, lo que sea. Y entonces llegas ahí a la fila y quieres abrir tu boleto y no te va a abrir. Entonces, pues creo que sí es un avance, me parece que está bien y poco a poco lo van a ir implementando en las distintas taquillas, ¿no? O foros en los que tiene la operación de los boletos Ticketmaster. Y bueno, pues vámonos con los titulares. Disney Plus seguirá los pasos de Netflix y tomará medidas para eliminar el uso de cuentas compartidas a finales de este año. Xiaomi presenta la Mi Pad 6 que llega a México con pantalla de 11 pulgadas, Snapdragon 870 y un precio de 9,999 pesos por lanzamiento. WhatsApp Web por fin va a permitir bloquear la pantalla con contraseña para que nadie lea tus mensajes. Lionsgate Plus se rinde y anuncia el cierre de operaciones en México. Se dice que sus contenidos van a estar con un distribuidor clave en América Latina, pero no han dicho cuál va a ser. Y bueno, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Recuerda suscribirte en doblecidad.com, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox o en cualquier plataforma donde escuches podcast. Encuentras todos los links en doblecidad.com. También estamos en YouTube y en Twitter y Facebook como doblecidad. Y mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.